¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Queremos contarles que este pasado fin de semana estuvimos en una jornada intercultural mapuche en la localidad de Benito Juárez, que es muy cerquita de Tandil, y allí participamos desde la madrugada y durante todo el día de distintas actividades, desde la recepción del día, del nuevo día, junto a el LONCO, la autoridad máxima de la comunidad mapuche de Patagones, y distintas personas y gente que se fue acercando del pueblo que también se sumaron a estas jornadas interculturales. Hubo teatro, hubo música, hubo talleres donde se habló de medicina natural, de partos naturales, también hubo venta de artesanía mapuche, y de todo esto hicimos un informe que queremos que lo conozcan y se den cuenta de que hay otra forma de vivir dentro de este mundo tan disparatado que generalmente nos toca diaria y cotidianamente ser partícipes. Vamos al informe. Nosotros seguimos viviendo mal, nosotros seguimos reclamando nuestro lugar, nuestro lugar de origen. Nosotros somos originarios de la tierra, somos gente de la tierra nosotros. Entonces seguimos reclamando nuestro lugar donde vivir, donde criar a nuestros hijos, donde desarrollar nuestra vida. Y lamentablemente, cuando se habla de tierra, cuando se habla de territorio, es una palabra que no tiene respuesta. Nosotros no tenemos respuesta de estas cosas. La discriminación en la escuela, Peñé. Sigue la discriminación en la escuela. ¿Y quién dice algo? Nuestros chicos son discriminados. Nuestros chicos en los pueblos los matan. No saben quién los mató. ¿Por qué? Son nuestra gente nomás. Así que estamos bastante preocupados por esto, ¿no? ¿De qué forma nos discriminan? Diciéndole indio. Nosotros no somos indios, nosotros somos mapuche, gente de la tierra. Nosotros somos personas y somos personas educadas. Nosotros necesitamos la escuela para ir a educarnos, nuestros chicos. Nuestros chicos salen educados de la casa, Peñe.

No me voy a pelear con nadie. Yo voy a recuperar mi gente. Yo voy a recuperar mi cultura, como tenemos que ser. Nuestra cultura es muy sabia, nuestra cultura es muy sagrada, muy sabia. Nuestra cultura no tenía hospitales, nuestra cultura tenía machi, tenía lonco, sabio, tenía consejo de ancianos, donde los chicos eran aconsejados. Entonces, ¿quién me pueden hablar a mí de la educación salía de la cultura? De ahí, de la casa, de ahí teníamos una educación que es el respeto. El respeto de educación, Peñi. Y no está, y en las escuelas no está el respeto. Nosotros creemos que la educación es saber leer, saber escribir y ser un gran profesional. No, no. La educación tiene respeto. Ustedes también lo viven mal, porque ustedes el día que no haya agua tampoco van a poder tomar agua. Van a tener plata para comprar el agua esa que no sé de dónde viene, dónde lo sacan, pero van a vivir mal también, ¿no? No solamente los mapuches tienen problema de agua. En todos lugares, usted sabe, Peña, que en el sur se están secando los ojos de agua. ¿Y qué me dice usted? Los ojos de agua están contaminados. Así que no vamos a tener agua nosotros, ellos tampoco van a tener agua, ¿no? Los que envenenan la tierra, los que envenenan el... Lo más triste es que le sacan el poder a la naturaleza. La naturaleza tiene un desequilibrio tremendo, Peñi. ¿Y quién se da cuenta de esas cosas? Nosotros sí lo damos cuenta, porque nosotros estamos en contacto con la naturaleza. La naturaleza es la vida de nosotros. Es la sabiduría, es la fuerza. Una fuerza espiritual, ¿de dónde lo saca? ¿Del libro? No. Del pensamiento y del sentimiento. Las cosas que nosotros a veces pronunciamos, con todo respeto, viene todo de una sabiduría de la tierra, de la naturaleza. Nosotros los mapuches también tenemos una psicología propia. Nosotros no necesitamos psicólogos. Lo tenemos nosotros, pero lo tenemos que descubrir. Bueno, Mayr, Inche, Vanina Villanueva Pingué, nací en Cutralcó y vivo hace 14 años en Fisquemenuco, que así lo llamamos antiguamente,

siempre difundiendo la cultura nuestra, la cultura mapuche. Creemos que hubo un avance también en la educación intercultural en los últimos años, conformando y formando docentes mapuches interculturales. Y para ser un educador intercultural es necesario conocer la historia mapuche, la cosmovisión, la espiritualidad, ya que trabajo con niños en las escuelas, en las comunidades, en la zona de Junín de los Andes, donde hay escuelas interculturales, San Martín de los Andes. También, no tanto en Neuquén Capital. Entonces estamos intentando también con otros hermanos que también están en la misma área de profundizar lo que es la educación y el arte intercultural, que también es donde el terreno donde me muevo yo, que es el arte. A través del arte se hace la resistencia de nuestro pueblo, ¿no? A través de la música, a través de la danza, la poesía, que es la voz ancestral de nuestros antiguos, la palabra. Entonces, desde ahí nosotros hacemos la resistencia junto a otros peñas, a otras lamien, que están en diferentes áreas. Nos juntamos, como lo hemos hecho hoy, en esta jornada mapuche intercultural en la ciudad de Benito Juárez, que al juntarnos somos uno y somos uno muy fuerte. También algo importante que estamos en el mes de octubre, algo que está muy bueno, que se enteren los vecinos de Benito Juárez que se va a izar la Gunufoye, la bandera mapuche por primera vez en todas las escuelas de Benito Juárez. Sí, y pues si no lo saca el gobierno municipal lo vamos a hacer igual, con nuestro propio Nehuen, el mapuche le sobra el Nehuen, y vamos a izar la bandera mapuche en todas las escuelas de Benito Juárez. Marimari, Marimari Tocom, Marimari Compuche, Ivana Buenelas Pingen, Muley Bolsón Guarriameu, soy de Bolsón, ante todo soy mapuche y convencida de mi tubún, de mi familia, de mi linaje que es de Cusamen, un gran lugar donde se levantan los camaricún más grandes de la zona, en la zona del Chubut. En este momento me vino el kimún, el pensamiento, la sabiduría del retrafe del trabajo de la platería. Y sobre todo soy madre, tengo 6 hijos, estoy hace más o menos 15 años empecé con el tema de los mapuches, buscando mi identidad, empecé a formar un poquito de mapuzungún, apenas un poco de mapuzungún, y después, bueno, me involucré mucho en lo que es la recuperación de territorios en otras comunidades. Si bien no tengo mi propia comunidad como uno lo sueña, tener su propia lof, ser su propio lonco, y acompaño a las comunidades de la comarca andina, patagónica. Y trabajé en algunos cortometrajes de la restitución del gran cacique Inakayal y de Margarita Foyel y otros lamuenes que se restituyeron en diciembre del año pasado en la ciudad en el pueblo de Tecas. Después trabajo también en realidad individualmente, voy a los campos para aprender, a aprender el kimún, acompañar, porque sigo sosteniendo que más allá de ya tener nuestra identidad, la única manera de resistir es volver al territorio.